Chrysler de Wiliches, que es un ámbito conjunto de trabajo donde se reúnen representantes de las organizaciones rurales, básicamente son comunidades en el caso de esta zona, y las organizaciones de apoyo, tanto estatales como privadas, las ONG, la provincia, el INTA, diferentes organizaciones.